Y ahora quiero que me acompañen. Los invito a salir de aquí y buscar. Ustedes saben qué es lo que buscamos. Buscamos estas esquinas misteriosas y mágicas, estas esquinas inexistentes en la mayor parte del tiempo, pero que cada tanto en la zona sur un par de calles configuran un extraño dibujo y allí aparecen estos bodegones. Miren este, por ejemplo. Upa. Venga, acompáñenme. Uy, una mesa, vamos. Siéntense, acomódense. Mozo, ¿sí, qué van a tomar? Café, mozo. Miren esto. Miren aquel que está jugando al billar. Ajá, guarda. Ah, no se lo esperaban encontrar. Sí, claro, no. Pero bueno, aquí está. O aquel otro, mira, aquel que con tanta enjundia tira los dados. ¿No lo reconocen? Tipo que hizo... marcó rumbos, ¿eh? ¡Uy, miren quién está allá! Es raro encontrar una mujer en estos lares, pero miren aquella mujercita, aquella de rasgos indiados. ¿La ven? Está ahí solita, con su guitarra. ¿La reconocen? ¿No? A ver. ¡Doña Violeta! ¡Ey! Acá, doña Violeta. Sí, acá, doña Violeta. Venga, acérquese, por favor. Venga. Venga, doña Violeta, siéntese, acomódese, por favor. Le presento acá con unos amigos oyentes de FM Ciudades. Y estamos, bueno, ansiosos por escuchar alguna de sus cosas. Doña Violeta Parra, por si a alguno le quedaba duda. Que sí, es posible encontrarla aquí. A ver, ¿con qué nos regala doña Violeta alguna de sus décimas? ¿Se anima? Pensándolo bien y haciendo juicio, mi hermano, tomé la pluma en la mano y fui ganando el papel. Luego vine a comprender que la escritura da calma para los tormentos del alma, y en la mía ya hay sobrantes. Hoy cantaré lo bastante para dar el grito de alarma. Empezaré del comienzo sin perder ningún detalle. Espero que no me falle lo que contarles yo pienso. A lo mejor no convenzo con mi pobre inspiración, escasando de razón mi seso está polillado, mi pensamiento nublado con tanta preocupación. Recularé algunos años y de lugar mudaré, así les relataré sin coilas y sin engaño. Que se descarguen los daños en la pobre relatora, por no valerle hasta ahora haberse amarrado a Chile. Si el canto no le da miles, válgame Dios la cantora. Primero pido licencia para transportar la guitarra. Después digo que fue Parra quien me donó la existencia. Si me falta la elocuencia para tejer el relato, me pongo a pensar un rato afirmando el tuntuneo, a ver si así deletreo con claridad en mi retrato. Qué grande, doña Violeta. Violeta Parra, muchísimas gracias, doña Violeta. Me aguanto, Pechito, que acompaño a esta gente hasta la puerta y enseguida venimos y charlamos un poco, ¿sí? Sí, bueno, venga, ustedes, acompáñenme. Vamos, salgamos. ¿Y qué tal? ¿Les gustó? Sí, hasta Violeta Parra, la insigne chilena. Es posible encontrarla en uno de estos bolichones. Todas estas figuras andan por aquí. Es cuestión de saber mirar, de encontrar la esquina justa. La próxima vez los llevo a otro lugar y vamos a ver con quién nos encontramos. Ahora me voy porque doña Violeta está esperando.